Yo la escuchaba, bueno, a quienes me precedieron, a Nancy, a Karina. Creo que en este tiempo lo que tenemos que poner en valor son las organizaciones gremiales. Nosotros, nosotras venimos del sindicalismo, yo me siento con ustedes hermanas de lucha, saben que soy de la CTA de los trabajadores, pero siento que solo la unidad, el movimiento obrero organizada y particularmente las mujeres. Las mujeres porque hemos construido en tiempos de adversidad la unidad suficiente para salir a luchar. Lo hicieron en el momento de la resistencia peronista, las mujeres que le abrían la puerta de la casa para que los compañeros y compañeras se sigan reuniendo, viendo cómo soñaban el regreso del general y del peronismo. Y fueron 18 años, muchísimo. En el medio, persecuciones, asesinatos. Después volvió el general producto de la lucha del pueblo y volvieron a hacerlo las mujeres. Lo decía muy bien Nancy, en un momento que nadie salía porque el terror reinaba, un grupo de locas mujeres pidiendo por sus hijos. Empezaron a hacer las rondas en 1977, cuando muchas escondían la cabeza, pero ese grupo de mujeres mantuvo la llamita encendida de aquello que indignaba y la búsqueda de los hijos, de los nietos, y después construyeron un consenso tan fuerte que no solo las mujeres, también el movimiento obrero le hizo paro hace poquito. Conmemorábamos el paro a la dictadura con Saúl Ubaldini en Ensenada, estuvimos en el acto, también viendo que el movimiento obrero organizado fue siempre el que le puso el cuerpo a aquellos actores que venían con nosotros, con nuestros compañeros. Y así se conquistó la democracia de la mano de los organismos de derechos humanos y del movimiento obrero organizado. Y lo volvimos a hacer cuando la crisis arrasaba y eran las mujeres las que abrían las ollas populares en los cortes de ruta, como podían, cocinaban para todos, contenían a sus compañeros que quedaban sin trabajo y también volvían a encender esa llamita que en el 2003, con el regreso de la política a esta patria con Néstor Kirchner, volvimos a tener protagonismo los trabajadores y las trabajadoras. Y es cierto, estamos pasándola muy mal. Hay quienes, además, no soportamos. Yo el otro día me encontré con Marisa, cuando nuestro gobernador anunciaba y otorgaba, y con Sandra, el fondo de fortalecimiento fiscal para los municipios, y Axel nos contaba de una placa que a mí me pegó de un modo que yo digo, bueno, vengo de la docencia, soy maestra, como la compañera Nancy, Axel nos mostraba una placa donde contaban que el incremento de la pobreza infantil superaba el 70%. Y la indigencia infantil, el 34%. Y esos son datos horrorosos, ¿no? Para quienes somos mujeres, entendemos lo que representa, para quienes transitamos el barrio y empezamos a ver esos sujetos de las estadísticas que van como nunca buscando lo que algunos tiran para sobrevivir.